Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Identidad Secreta, el sexto, si no voy equivocado. Eso deberías haberlo mirado antes, sí. Bueno, realmente vais a tener que disculparnos porque no estamos en las mejores condiciones para grabar el programa. De hecho, creemos que va a ser nuestro programa más cortito. Sí, va a ser un programa muy, muy, muy especial, muy, muy, muy, muy íntimo. Sí, muy... porque más que nada pues estamos metidos en un zulo porque nos están persiguiendo agentes de Hydra. Y entonces tenemos poco tiempo para grabar este programa. Efectivamente. Pero bueno, aquí estamos. Sé fiel a Silk. Apoya a Silk. Sí. En Silk We Trust. En Silk We Trust. Bueno, vamos a hablar de espías. Básicamente vamos a hablar de Agente Carter, que es la serie que ha sustituido a Agentes de Silk durante estos meses. Una serie de televisión de 8 episodios. Cortita, ha sido. Yo creo que esa ha sido una de las grandes ventajas que ha tenido la serie. Que no tenía. Al no tener esos 22 capítulos donde metes episodios de relleno, han ido muy rápido, las tramas han avanzado bastante rápido y van resolviéndose todo. No tampoco acelerado, sino. Coño, tenían una historia muy bien que querían contar, la han contado y punto pelota. Sí, porque además, haciendo tramas más largas o temporadas más largas, pues. Como hay algunos capítulos de Agents of S.H.I.E.L.D. o de Arrow o tal, que son un poco para meter relleno. Sí, sí, es lo típico, además, que claro, que tienen que, en las series americanas, lo que hacen es gastarse el presupuesto en ciertos capítulos y luego otros no van tan sobrados de presupuesto y ahí es los típicos episodios donde están a lo mejor en una sola sala o en... Sí. Que no salen tampoco mucho. Sí, sí, sí, son los de ahorrar, los episodios de ahorrar. Los de vamos, necesitamos solo, para este episodio solo 3 actores. Vamos a cascarnos aquí un pedazo de episodio de 3 actores hablando. Son, cuando yo veo una serie y veo que hay un episodio en el que están hablando en una habitación solamente, digo, el final de temporada de esta serie va a molar. Va a haber explosiones o coches volcados o algo. Típico coche volcado que... Sí. No, pero ha estado bastante bien, incluso de efectos especiales. Ha tenido unos cuantos efectillos que están bastante bien. Bueno, vamos a hablar de la serie y igual se nos cuela algún spoiler. O sea, que os recomendamos que si no habéis visto la serie, la veáis y luego ya nos escuchéis nuestro programa. La serie viene un poco que a darle al personaje de la agente Carter... pues un poco más de protagonismo, porque el agente Carter apareció en la... Vamos a hablar del universo cinematográfico de Marvel, no de los cómics. Apareció en la película del Capitán América, el primer Vengador. Efectivamente. Y tenía un protagonismo bastante destacado, evidentemente, era el interés romántico de Steve Rogers. Y, claro, al congelarse Steve Rogers y volver luego en los Vengadores, pues claro, la chica... Para las siguientes secuelas de la película de Capitán América, incluso para los Vengadores, pues no estaría muy, muy disponible para ello. Pero sí que sale en Capitán América 2, lo que no sé si es la misma actriz. Sí, sí, es la misma actriz, pero claro, retocada, porque claro, han pasado muchos años. Muchos años. O sea, muchos, no es que Steve se haya olvidado así, dice, no estoy, en tres días te llamo. No, no, se tiró unas cuantas décadas sin llamar. Sin llamar. Y sí que tuvo un cameo... en la película de El Soldado de Invierno, pero yo creo que era un poco eso para darle más cancha al personaje y sí. Que ha tenido esta serie que está bastante bien. Es el... ¿Tú crees que saldrá en la tercera? Igual la vemos morir. Tío, qué cruel, macho. Hombre. Igual la vemos, yo sé, cuidar a sus muchos nietos. Igual la vemos morir de una manera cruel, no sé. Hombre, en la segunda película de Capitán América lo que hacen es, hemos visto que ha salido su sobrina, su nieta, no me queda en la película bien claro, es que, no, nieta no debe ser, o es un familiar. Sobrina, nieta. Sí, es lo típico que sale esa, que es la, digamos, el nuevo interés romántico, de uno de los intereses románticos que tiene. O sea, estoy muy entre comillas, porque de romanticismo la película no tiene... No, y además nada. Tampoco hay mucho trama entre ella y él. No, simplemente que a ella la ve como, pues eso, como... un icono. Podría ser su nieta. Bueno, no, pero claro, eso se ve cuando ve que el tío está amazado. Que tiene una lista un poco rara de cosas que se ha perdido. Sí, en la lista parece ser que hubo una para cada país. Sí, sí, sí, fue muy triste. Aquí no sé si ponían los morancos o... No, los planetas. Pájaros, los planetas, sí. Los planetas, el chupachú. América, escucha dos planetas, por favor. ¿Habrá escuchado la canción de Que no sea Khan, por favor? Claro, por eso tienen que apuntarse a escuchar a los planetas, porque si no... Vamos a ver, Khan, posible villano. Bueno, volviendo a la serie, está ambientada en los años 40, ha pasado ya la guerra, Sharon Carter ha tenido que... Perdón, Peggy Carter, o sea que ya... Es que las confundo. Sí, lo que tiene, sí, una castaña, la otra rubia, clavadas. Y bueno, pues Peggy Carter ha abandonado ya el ejército, ha abandonado a los comandos aulladores y está haciendo trabajo de oficina para la agencia gubernamental de espías de Estados Unidos. Sí, una especie de proto-SHIELD. Sí, es un SHIELD ahí, porque además creo que se llama SSA o algo SSR. Así. SSR, en un caso. Y está ahí, pero claro, al ser una mujer, pues la tienen un poco infravalorada, porque la tienen simplemente para eso, para que sea el florero de la oficina, que haga el papeleo, pero que no se meta en las decisiones que corresponden a los agentes de campo. Sí, de hecho ese es un punto fuerte de la serie, yo creo, juego con el feminismo y tal del personaje y demás, y hay algunas escenas muy brillantes con respecto a eso. Y aún así, el final, que es como el final de la serie, que cuando, coño, es ella la que soluciona todo. Sí. Y es el, o sea, es otro el que se lleva el mérito simplemente por ser un hombre. Efectivamente. Tiene por un lado la parte de autoafirmación, cuando dice, yo no necesito que nadie me diga lo que valgo, que eso está muy bien, pero por otro lado sí que es verdad que parece que da un mensaje en plan de, bueno, da igual que no te reconozcan o que en realidad la gente piense o crea una mentira, porque no pasa nada, porque tú te autovaloras a ti mismo y tal, y eso es un poco un mensaje un poco ambiguo y negativo, yo creo, Sí, pero también es realmente es un reflejo de la época en la que estaba, o sea, sí, entonces, de hecho, yo creo que ese final realmente también es un final de temporada, pensando en posibles nuevas temporadas, para no... Sí, de hecho creo que el plan, si aún no sé si continuará o no, pero el plan creo que es hacer, que vaya sustituyendo los parones de las series de Marvel con miniseries de estas de 8 o 9 capítulos, y el siguiente sería la siguiente década, o sea, la década de los 50, luego los 60, luego tal, o sea, que si es eso, pues mira, estaría muy, muy bien, viendo ahí cómo han evolucionado todos los personajes y demás. Sí, porque Peggy Carter no es la única protagonista de la serie, sino que tenemos también a Howard Stark, que es el padre de Tony Stark, que es el mismo actor que salía en Capitán América, pero que no es el mismo actor que salía en Iron Man 2 ni en Iron Man 1. Ese es el tema que vengo yo pensando, digo, igual que Star Wars, cuando hubo las reediciones en Blu-ray y tal, Han Solo disparó... No disparó primero. En las reediciones, digo, ¿pondrán al actor? Pues mira, estaría bien, para darle un poco de sentido y de coherencia, porque es que el actor que hacía de Howard Stark en Iron Man 2 me parecía demasiado a Walt Disney. Sí, era un trasunto de Walt Disney. Sí, era como, no se parece mucho. Y este, además, es que el actor, la verdad, es que se cubrieron de gloria cogiéndole para la primera película, porque es que no solo físicamente es muy clavado a Tony Stark, y a Howard Stark, lo que hemos visto en la joven. A Robert Downey Jr., en este caso, sino que además tiene esa chispa de del propio Robert Downey Jr. Sí, entiéndolo mucho, es un Robert Downey Jr. de tele. Sí, está bien, pero es de tele. Es un Robert Downey Jr. que no se dio a las drogas, entonces no pudo aspirar a más. No, pues no, le falta ese punto de genialidad. Hay un... con respecto a al actor, me he dado cuenta, volviendo a ver, no sé si Capitán América 1, no sé si era 1, que es muy bajito. Sí, es muy bajito. Yo creo que necesita mucho, pero Robert Downey Jr. creo que también es muy bajito. Ya, pero es que este es demasiado bajito, es que hay puntos en los que Jarvis, que le llega a Jarvis por la altura de la cintura. Pero es que Jarvis es muy alto también y muy estirado. Ya, pero también a Peggy Carter le llega por la altura. Es que es una especie de leprecón inventor. Es el precursor de los hobbits. Fue Tolkien quien se basó en Howard Stark. Howard Hobbiton Stark. Howard Stark de bolsón cerrado y lo dejamos ahí. No, pero la verdad es que la aparición de Jarvis, que hasta ahora solo la habíamos visto como una inteligencia artificial, también es cierto que el mayordomo de Tony Stark Que es un concepto muy de los 60, muy sí. que no pegaba para nada en las películas. Entonces sí. teníamos ese guiño en las películas de Iron Man, pero ahora vemos de quién está, en quién está basado esa inteligencia artificial. Sí, parece ser que es el cariño que le tenía al Jarvis auténtico, al original, el que hace que a la inteligencia artificial le ponga el mismo nombre. Y sí que es verdad, no sé si este actor tendrá más recorrido, pero yo creo que con el auge que ha tenido o con la importancia que ha tenido en la serie, igual vemos algún tipo de revalorización o algo. Bueno, ya en la de los Vengadores ya se sabe que va a ser, ¿cómo se llama? El Paul Bettany, que va a ser, parece ser, la Visión, Jarvis la Visión. Sí, va a ser ahí. Yo quiero saber más de ese Jarvis mayordomo. Sí, no, la verdad que está bastante bien. Luego tenemos también ciertos policías, ciertos agentes que están, digamos... Agent Sousa. Que es, además es uno de los actores que salía en Community haciendo de serbio asesino. ¿En serio? Sí, el que es uno de los compañeros de piso que tiene Aved en un momento dado. Anda, que es el serbio con el que se enamora Rita también. Sí, sí, sí. Pero sale con greñas, ¿no? ¿O no? Claro, ahí sale, y además con acentazo, porque aquí en la serie sale con un acento sí, normal. Porque el tío no es americano, ¿no? Creo. No, ahora mismo me pillas que no. Y como no tenemos internet en el búnker, pues no claro, podemos comprobar estos datos. Claro, efectivamente, es que si no nos localiza. Y bueno, luego está el otro, el que salía en la serie, está Wintry Hill, que es así el guapete. Ah, sí, el rubio. El rubio. Sí, pero ya solamente me quedaría ya pensar en él como el tío que mató un montón de soldados japoneses cuando en realidad se estaban rindiendo. Ya podrás ir de chungo, pero ya lo que se me ha quedado de ese personaje es en plan del tío que estaba ahí abayonetando a la gente con la bandera blanca. Y luego personajes que a mí al principio decía, joder, ya está el típico personaje, el típico policía gracioso aquí. Agente. El típico agente gracioso que es así un poco para como alivio cómico. Vemos que se le cargan en el tercero, en el cuarto capítulo. Sí, sí, sí. Además es como... Agente Chris Minsk. Que luego es como... Agente gracioso. Sí, sí, que luego era como, hostia, cuidado con este agente que era todo... No, era un... O sea, era un mierda. Si hablan de todas las queridas que tenía, de los conos que le ponía. Sí, era un ser despreciable realmente, pero que ha muerto en servicio. Es un gran tipo. Echándole en cara a Peggy que hubiera muerto por su culpa. Bueno, sí, en plan de... ¿Tú sabes cuántas querida deja este hombre en la calle sin ningún tipo de manutención? ¿Tú sabes los barmans que ha dejado ya sin...? ¿Pero qué es eso? Que la serie va avanzando, no se queda ahí en unos personajes, y incluso el jefe de la división tiene una muerte bastante potente, porque se pone una proto-armadura de Iron Man. Está clarísimo, ¿no? De hecho... Y calefactorcillos, este es un calefactorcillo. Sí, es el traje radiador, es como la batamanta del invierno o algo así. En realidad, a ver, Iron Man es una batamanta tecnificada, pero el... ¿Tú no viste? Yo, es que vi ahí el guiño de Iron Man. Luego, sí. la droga esta... Porque además comentan que era un intento de Howard Stark de tener una nueva fuente de energía. Sí, es lo que luego le da el... Al padre, luego se lo da en la 2, que sí, sí. Iron Man... Que está todo muy hilado con las películas y con el universo. Sí. Es realmente lo que no fue la primera temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. Lo ha sido Agente Carter. Y bueno, espérate a ver ahora que sí, le ha cogido ritmillo, a ver cómo ha acabado. Queda por ver lo de los inhumanos, cómo engancha con las pelis, pero eso tiene buena pinta. Que te iba a decir, el calefactorcillo humano. Luego, la droga esta que hace volver violentísima a la gente, que es una especie de proto-Hulk. La rabia asesina que te da la gente, tal, no sé qué. Y luego... Y ya por último, cuando ves a Peggy con el escudo en la fantasía de Howard diciendo tráelo de vuelta a casa, madre mía, es que sí, allí ahí está el triunvirato total. Y bueno, luego también que es una serie de espías en los años 40 y vemos también esos gadgets que tenían, o sea, o que no sé si realmente serían así, pero que cuando tú asocias a una serie de espías y demás, son las cosas que quieres ver. Claro, o sea, sí. Ese pintalabios que cuando ves... Ese pintalabios que adormece cuando besas a otra persona, que lo usan en contra de la propia Peggy. Sí, efectivamente. Con esa rusa, esa protoviuda negra, porque sí, es que realmente es que hay, aparece, dicho... claro, aparece un personaje que nos lo presentan así como, ay, una chica de Texas o de Iowa, así, que no ha salido nunca de su pueblo, y luego realmente es una espía del KGB. Efectivamente, yo creo que, yo de hecho estaba esperando una conexión más explícita de conectarlo con la Viuda Negra, pero esperemos a ver la película de Los Vengadores 2, porque seguro que tiene, pues, dice que se explora el pasado de Natasha. Que incluso, claro, esto al ser los años 40, pues todavía queda un poco, pero si en las siguientes temporadas dices que pueden ir saltando de décadas y demás, pues entonces sí que ahí puede que haya la conexión. Yo creo que esa es la abuela de la Viuda Negra. Sí, es. Yo creo, o sea, y es que están todos, es que... Sí, es todo ahí, está todo muy perfectamente. Y bueno, luego ya, esto ya es muy irnos hacia adelante, pero la escena final, porque claro, la serie tiene una escena final que te deja... Sí, es muy, muy, muy conmovedora. Estamos hablando de la misma, la del puente. No, esa es la escena final de la serie, pero luego está la escena post créditos. ¿Hay una escena post-créditos? No puedo creer, ¿en serio? Que sale, porque digamos, tienen a uno de los doctores que habían cogido, uno de los doctores, uh-huh. Que en principio rescatan. Yo creo que el mejor episodio para mí es el de los comandos aulladores, que se van a Europa y tienen que estar ahí rescatando a uno de los doctores, que luego en realidad es de Hydra. Efectivamente, el doctor del anillo, de Focus. Pues ese luego aparece, que le meten en la misma celda que a Armin Zola. Efectivamente. ¡Ah, es verdad! Que luego, al final, parece ser que se descubre que el del anillo es en realidad alemán. Él se lleva por Rusia y tal. Pero es que, claro, eso luego yo lo pensaba y si no llegan a decir que es alemán, sino que se llega a ver la idea de que era ruso... Digo, se junta con Armin Zola y digo, ya están los comunistas nazis. Los atacan comunistas nazis, Peggy Carter. Hostia, estaría bien. La segunda temporada, Peggy Carter contra los comunistas nazis. Los enemigos de la libertad. Y el modo de vida americano. El Capitán América no murió por esto. Pero que esa escena que ya te deja como... Que es que aunque no hubiese segunda temporada, pero ya es como... Ahí está el origen de... que Hydra esté dentro de S.H.I.E.L.D. Porque claro, luego Armin Zola sí que salió, bueno, Armin Zola, el robot de Armin Zola salió en Soldado de Invierno. Y la escena que te referías tú, la del puente, cuando tira la última muestra de sangre de Steve Rogers y es como ya pasar página para ella, también está bastante bien. Aunque yo pensaba que el tema de la sangre iba a dar más juego. Sí, no, yo pensaba, de hecho incluso, tengo que ver la de Hulk, la que la gente no se acuerda nunca que forma parte de la fase 1, y que a mí, sigo diciendo que la que hizo Hulk, la que hizo esta, ¿cómo se llama este actor? Edward Norton, me sigue pareciendo de largo mucho mejor que Capitán América y que Thor, incluso que la de Iron Man 1, la de Hulk, que luego, como digo, está apartada. Tengo que volver a verla, porque cuando juegan con lo de Emil Blonsky y la abominación como un fallido Capitán América, me parece que hacen referencia a las muestras de sangre de Steve Rogers, y no sé si se les habrá colado ahí alguna historia, algún fallo. Bueno, a ver, también lo que vemos es que, vale, sí, Howard Stark tenía una muestra y dice que el gobierno tenía otras más que se habían gastado, pero claro, eso es a lo mejor la milonga que la contra el gobierno. A Howard Stark. Claro, y pueden tener más. O sea que... Bueno, sí, por ahí podría ser. Pero que yo pensaba, no ya para la propia serie de Agente Carter, sino para futuras películas del propio Capitán América, que sea como el elemento recurrente de, bueno, pues había una muestra y... O, ¿por qué no? Hablar del Capitán América de los años 50, que hubo en los cómics. Sí, esas cosillas que podría haber... Bueno, no parece, bueno, la 3... No, creo la yo. La 3 que... no, pero igual con otro actor ya, porque nunca no se sabe lo que va a pasar después de la de Thanos... De los Vengadores 3 y tal. De hecho, no sabemos nada de lo que pueda pasar en los Vengadores 3, porque yo he oído rumores de que la primera película sería protagonizada, la primera parte de la tercera sería protagonizada por los nuevos Vengadores y los Guardianes de la Galaxia. Los Vengadores mierder. Sí, los Vengadores. El Halcón. Y tal, la Viuda, el Halcón y tal. Los Vengadores perfil bajo. Y que luego la última parte ya de la trilogía es. Sería ya con todos los Vengadores, para que no se les expire el contrato. Claro, no, en plan... Pero bueno, estos son rumores, o sea, la película estamos hablando de 2018-2019, es una película... ¿Dónde estaremos? Ya? Vamos a ver, vamos a centrarnos primero en la era de Ultron y luego estamos, ya... Estamos en Pedicarte, sí, no sé cuál está. Sí, no, bueno, no sé, lo pasa que es eso, yo no sé qué siguiente recorrido. Yo sí que es verdad que me esperaba algo en referencia a S.H.I.E.L.D., porque según la gente claro, de S.H.I.E.L.D. se supone que Peggy Carter funda, llega a fundar S.H.I.E.L.D. Junto con Howard Stark. Claro, yo en principio me imaginaba eso, que era después de la guerra y demás, pues que había tenido cierta repercusión Peggy Carter y había fundado S.H.I.E.L.D. y eran los inicios de S.H.I.E.L.D. que realmente los estamos viendo, pero yo pensaba ya que, claro, que desde el primer episodio pues íbamos a ver ya el escudo de S.H.I.E.L.D. y demás. Claro, sí, sí, es un logo más o menos parecido, pero yo no sé si será como tal una proto-S.H.I.E.L.D. o si Peggy y Howard se le irán a levantar la cabeza y se irán a fundar un... Y dirán, oye, que esto no funciona, esto vamos, no va. Esto no, vamos a fundar nuestro propio partido. Peggy Carter como Tania Sánchez. El círculo Howard Stark. Círculo Podemos con las nuevas tecnologías. Que es como así muy político también decir. Hablar de nuevas tecnologías es como... Estoy hablando de nuevas tecnologías. Bueno, centrémonos. Círculo Podemos cubo cómico, ya está. ¡Oh, mira! Y además claro que es una... Podemos. Y además es una paradoja, porque es un círculo de un cubo. O sea, bueno, bueno, la paradoja perfecta. Claro que podemos, si tenemos el cubo cómico no vamos a poder... Y bueno, pues yo creo que de Agente Carter, así algo más que quiera comentar. Nada, que estoy deseoso de verdad que continúe la serie porque ha estado muy, muy bien. A mí sí. Me ha gustado mucho. Y fíjate que no es un ambiente que me ha traído a mí especialmente, son 40 y tal, Dick Tracy y todo este tipo de cosas, no me atrae especialmente, pero he quedado realmente sorprendido. Pero también porque es tan, lo típico que se sobreexplota. Hay un, siempre que triunfa un género, luego se llega a sobreexplotar. Sí. Y entonces ha habido mucha sobreexplotación y cuando haces las cosas bien, pues se nota. Y esta serie lo ha hecho bastante bien. O sea, sí. Marvel, así sí. Yo creo que esta serie va a crear la... o tiene la función de ser la arqueóloga de los inicios del universo Marvel cinematográfico. Y va a quedar, puede quedar muy bien para ir poniendo cosas, dando coherencia y tal. De hecho, si sonaba el... No sé si tengo que mirar también una conexión entre el del anillo y el banco, el Iván Banco, el malo de Iron Man 2. Algo de los padres, sí, la casa, de hecho salen los planos y mencionan al padre de Iván Banco. O sea, es verdad, que está ahí sí, el padre, sí, ahí se me había olvidado los ingenieros y no sé qué, como... Es que está en serio, vamos. Está siendo el pegamento del universo Marvel. ¿Qué es eso? Es coger todas las cosas que se han ido contando un poco desperdigadas. Porque claro, de Iron Man 2 tenían esos planes, pero no sabían si iban a funcionar. Claro, y ya. Es como, pues eso, unir todo bastante bien. Está todo muy... A mí me ha encantado la serie. Sí, la verdad. De hecho, además me la vi toda del tirón, o sea, en dos tandas de 4 episodios y está mejora, yo creo que incluso la serie, así que en vez de estar viéndote uno por semana. Así la vi yo. Sí. Sí. Y... Estás diciendo que mi experiencia fue peor que la tuya. Por supuesto, ah, vale. Es una cosa. Yo la he visto además en HD con Dolby Surround y todas esas mierdas. No, es mentira, me la bajé de internet. Por eso nos está persiguiendo ahora Hydra. ¿Tú no la has visto sin Antena 3? No. ¿No la echas después de...? Después de Arrow. Después de Arrow la echaban. No, no, que Arrow la echaron... La pues si Verónica Forqué ha doblado a Peggy Carter, ya está muy bien. De hecho, fue el propio director de la serie que dijo que quería a Verónica Forqué. Y si lo dice el propio director, no se puede discutir a Verónica Forqué. Sí, no, pues está muy bien, ¿eh? Un aplauso para Antena 3 por traer material de calidad al día. No, no, está muy, muy bien. Falta que Telecinco contraataque cuando ahora que ha comprado el Revit y tal, pero bueno, está por ver. Es que me imagino, o sea, Daredevil siendo emitida por Telecinco ahí con las promos en Sálvame y todo eso. ¿Te imaginas despidiéndose ahí de Sálvame diciendo, bueno, ya nos dejamos con Daredevil? Señora, le dejamos con Daredevil. Bueno, con Daredevil, ¿no? Daredevil será motivo de un próximo programa. Tenemos también ganas de su próxima serie. Pero ahora vamos a pasar a otro espía. Yo creo que al espía principal del universo Marvel en los cómics, como es Nick Furia. El Nick Furia, pero no el Nick Furia cinematográfico. No, no, el Nick Furia de verdad. El del parche en el ojo y las canas al viento. El Nick Furia de... Has conseguido hacerlo todo eso sin decir blanco. Un aplauso, de verdad. El Nick Furia blanco. Es, no vamos a reducirlo. El Nick Furia que no es Samuel L. Jackson. Bueno, vamos a hablar de Nick Furia, agente de S.H.I.E.L.D., pero de la etapa de Staranko. ¿De qué? De Staranko. ¿Eh? Es que cuando lo pronuncian muy rápido es como Staranko. Staranko. Staranko, pues coño, pues el Señor de los Anillos, que se llamaba... Trancas. Trancos. Trancos. Trancos. Trancas es el de... Trancas es el del hormiguero. O sea que... Vaya mezcla, el Señor de los Anillos, el hormiguero, Nick Furia. Se nota que tenemos un poco, estamos un poco... Sí, pero... febriles. Febriles. Aunque estemos en marzo. Sí. ¡Ay, por favor! Por este tipo de cosas también nos está persiguiendo Hydra. Hydra persigue el buen gusto. No es un baluarte del buen gusto. Nos persigue la policía de los podcasts. Pues nada, en el podcast. Bueno, centrándonos en Nick Furia, la etapa de Staranko es, yo creo que, la mejor que ha tenido el personaje. Así, sin paños calientes ni nada. Sí. Por lo menos gráficamente, yo creo que supuso todo un hito. O sea, de hecho, Staranko fue petardo. O sea, hizo un par de cómics y fue como, ala, me voy, que aquí me voy donde está el dinero, de verdad. Efectivamente. Sí, bueno, porque tampoco hizo mucho más relacionado. Luego acabó, pues, el publicista, imagen, tal, no sé qué. Y además creo que incluso participó en la producción de película de Star Wars o de... O no sé si Star Wars, pero vamos, que acabó en el cine. Sí, o sea, y además tiene... Aprende por Coppola. Sí, tiene un tupé muy bueno, o sea, que incluso a su edad lo sigue manteniendo. Hombre, ya peina canas, pero el hombre se cuida y... O sea, tiene como cara como de chulito de playa de los 80. Sí. Pero... No de los 80, de los 50, de los 60. Del típico que va con el bañador así, muy corto. Es en plan, bueno, ¿qué pasa? Sí. Están aquí las olas hoy y voy a ponerme a surfear un poco, muñeca. Y además, no digo que está en eso, ahí en la escena con la camiseta entre moreno y rojo. Sí. Y con la medallita, aquí colgando, la medallita de oro colgando entre los pelanos del pecho. Es que tiene Staranko y ni Furia al mismo tiempo. Después de esta boda, Jim Staranko... Sí, seguro que dibujaba vestido y era súper profesional, ¿eh? No sé. Hostia, no, a lo menos... Tengo alguien dibujando ahí. Por eso le echaron de Marvel. Porque no, era más divo que Stan Lee, entonces no podía... Sí. Dos egos ha hecho, claro. Demasiado. Las historias, dentro de lo que cabe, para ser de la época en la que eran, eran bastante crudas y directas. O sea, sí. De hecho, tuvo también problemas con el Comic Code y la censura, porque censuraron varias escenas en las que se veían las mujeres voluptuosas y demás. Y de hecho prohibían que se viera a Nick Furia con su amante en la cama. De hecho hay una escena así muy... que en teoría tenía que estar con ellos en la cama, pero se intuye a través de una serie de paneles donde se ve con el teléfono colgado y que no suena y tal. Todo muy así como, bueno, ¿qué estarán haciendo estos dos? O sea, están horneando galletas ahí. Están haciendo bebés. Y un bebé me miró. Y la verdad que la historia está bastante bien. Si os queréis leer una historia de espías así o de una historia buena de Nick Furia de verdad, está bastante recomendable. Lo publicó Panini dentro del coleccionable Marvel Heroes cuando era el económico coleccionable Marvel Heroes. Un tomito por 10 euros. El único problema es que no está completo. Entonces... Hay un problema de edición con esta etapa. Bueno, también tampoco podemos hablar de etapa a etapa, ¿no? Pero sí que es verdad, parece que sé que la de Forum tampoco está completa. En alguna le falta cosas de la otra. Bueno, en fin, ¿qué se puede conseguir? No sé si Antena 3 lo editará. Pero vamos, que es una auténtica joya y salen personajes como Dun Dun Dugar. Son históricos también de el Barón Stark, que es uno de los villanos que va a salir en Los Vengadores 2. Efectivamente. Y luego, tenemos una duda, oyentes. ¿Jasper Sidwell, el rubito pringado que aparece en estos cómics, es Jasper Sidwell de Agents of S.H.I.E.L.D., el que muere en Capitán América 2 como agente de Hydra? Sí, probablemente lo reconoceréis porque en la serie de televisión es calvo y también negro. O sea, que igual te desconcierta un poco. Hay como 17. Pero sí, podría ser. Seguramente fuera. Entonces está bastante recomendable. Y de un cómic que recomendamos de espías, con Nick Furia de protagonista, a otro que nos recomendamos que os acerquéis a él, como es Pecado Original. Sí. ¿Quieres comentarnos, José, o poner a los oyentes que no hayan leído este cómic, sí, sobre qué va Pecado Original? Pecado Original pretende ser, o como nos lo vendieron, fue primero una historia en la que Marvel, una vez más, en la tradición de intentar acercar sus historias a la realidad social. Si ya hubo una Civil War por aquello de los derechos, de la privacidad, libertad y demás, cuando todo este tema de George Bush y no sé qué, pues el Pecado Original pretende ser el remedio de Snowden, las filtraciones, los Wikileaks, los cables, las informaciones tan... Los cables, ¿no? El hijo del futuro. Los cables, sí, los clones del hijo de Cíclope. Los cables me suena a grupo así de flamenco. Los cables y los pegamoides. Los cables y los adaptoides. Pues eso, una historia que pues pretendía pues sacar al aire los pecados originales secretos del universo Marvel, ¿no? Y teniendo como figura central tanto a Nick Furia, en el que podríamos denominar el canto del cisne del personaje, porque Marvel se lo quiere quitar de en medio como sea. Porque esto también hay que explicarlo, digamos, en los años, a principios del año 2000, Marvel lanzó la línea Ultimate y la serie de los Vengadores se la dieron a Mark Millar. Pero como en ese momento Kurt Busiek, que estaba guionizando la etapa de los Vengadores en la colección principal de los Vengadores, se negó en rotundo a que usaran el nombre de los Vengadores. Entonces por eso se llaman The Ultimates. Y en The Ultimates, el Nick Furia que aparece no es el Nick Furia que habíamos estado viendo hasta ahora en los cómics. Sufre un cambio muy radical, básicamente porque acaba siendo Samuel L. Jackson. Se me había olvidado quién era el... Puedes decir. No, fíjate, iba a decir Mace Windu. Mace Windu. Windu, eso. Joder, Windu. Madre mía, sí, estoy... La fiebre. Yo no tengo, pero me está afectando. Entonces, el Nick Furia del Universo Ultimate era Samuel L. Jackson, básicamente. Y esa coña que hizo Mark Millar se trasladó al universo cinematográfico cuando apareció como un simple cameo al principio, al final de Iron Man. Y entonces, claro, Marvel lo que ha hecho ha sido reintroducir al personaje, al Nick Furia negro, al Nick Furia Samuel L. Jackson, en el universo tradicional, diciendo que es un hijo perdido de Nick Furia, que además se llama Nick Furia Jr., que tiene también un parche en el ojo. Madre mía, ya es... Joder. Sí, y aparece por el terreno agente Coulson y no sé qué. Y entonces, claro, el Nick Furia tradicional, el Nick Furia de siempre, a Marvel le sobra. Y entonces esta es la excusa que tiene Marvel para sacarse de en medio no solo a Nick Furia, sino también al Vigilante, porque todo esto comienza... Con Watu. Una cosa, el tema de... Ahora que has comentado de Mark Millar y Nick Furia, todos estos problemas vienen porque a Mark Millar le pareció que el nombre de Nick Furia era como nombre muy de detective de peli de negros de la Black Exploitation, de cine en plan de Comando Rabia o cosas así. Dijo Nick Furia, dice, esto me suena a prota de peli de negros. Y lo dice Mark Millar en entrevista. Y todo eso por esto. O sea, de aquel, ¿cómo se dice? De aquel barro a estos lodos. O sea, que, en fin. Madre mía. Mark Millar es un tipo siempre muy correcto. Que no tiene una mala palabra contra nadie. Siempre todo lo mide. Es todo muy... sensato. Son siempre coherentes, sensatas, siempre medidas. Que dices, este hombre no ha tomado nunca una cerveza ni nada que lleve alcohol en la vida. O sea... Especial Mark Millar próximamente tendríamos que hacer. Es verdad. Para sacar ahí Billys y porque también... Otra cosa no, pero vender humo... O... Últimamente ya está muy desaparecido, ¿no? Bueno, ahora con las pelis... Con la peli de Kingsman y todo esto que ha salido ahora, que han estrenado ahora también. Sí, pero hombre está como muy alejado de los cómics, ¿no? Ya, sí, su Millar World que tiene ahí, que saca de vez en cuando algún cómic. Está buena historia, ¿no? Pero el cabrón se rodea muy bien de buenos dibujantes. Sí. Menos de Lenny Francis Yu, que está ahí porque tiene que cubrir la cuota. Pues, alguna cuota tendrá que cumplir. Que no, que le desgraba. Le desgraba por contratar a Lenny Francis Yu. No sé por qué. Por el buen gusto de grabar, porque madre mía, es feo. Los dibujos, a él no le he visto. Bueno, pues después de todo este jaleo en el que nos estábamos metiendo, vamos a seguir con Pecado Original. Entonces se asesinan a Watu, el vigilante. Entonces es algo que él no vio venir. Algo bastante irónico, porque él lo veía todo. Efectivamente. Y que es una cosa que me comentaste por Twitter, que fue como que era uno de los elementos que habían creado Stan Lee y Jack Kirby, que todavía se mantenían inalterables, y que Marvel ha decidido quitarse de en medio también. Sí, ¿no? Es que parece que se reúnen y dicen, a ver, ¿qué nos queda por matar o destruir o deformar de la época de Stan Lee y Jack Kirby? Ah, pues mira, el vigilante, tal. Que básicamente era una voz en off simpática, ¿no? ¿Sí? ¿Qué daño hacía? Que además daba un poco de pues, la sensación de gravedad, de claro. Cuando él aparecía, que también evidentemente eso al principio, luego ya se fue devaluando porque coño, aparecía, van a tomar café, Tía May y Anna Watson, y aparecía ahí el vigilante. Es que Anna Watson, a ver si creo que está soltera y tiene unas cosas para contarle a Tía May que dice, oye Anna, no me cuentes estas cosas que me ruborizo. Bueno, pero anda, que Tía May también la lista de amantes que ha tenido. Es así que ha vivido lo suyo. Los secretos de Tía May. El día que Palme Tía May cuente sus secretos, eso va a ser. Día que Palme Tía May otra vez, y ahora en su testamento, otra vez, ya veréis lo que va a salir por ahí. De hijos perdidos. Ríete tú de los clones de Spider-Man. Que Peter tiene varios primos. Los primos de Peter. Primos verse. Universo primo aquí en España. Gracias, Panini, por tus grandes. Por tus grandes traducciones, porque madre mía. Bueno, pues eso, que asesinan al vigilante y claro, los héroes se reúnen así, hacen grupitos, porque es lo típico que hacen los héroes, hacen grupitos. Este no me gusta, vamos a hablar mal de este hombre. Sí. Y resulta que es que no solo había sido asesinado, sino que le habían arrancado los ojos. Porque en un giro argumental, el vigilante no almacenaba toda la información en sus ojos, perdón, en el cerebro, sino que era cosa de sus ojos. Sí. Son unos en realidad él no tenía nada de cerebro, era retrasado y... Tenía una cabeza muy grande, pero estaba hueca. Sí, sí, es como... ¿Qué es eso? De hecho, ahí vivía una familia, dentro de la cabeza de Wade. Se sacaba un dinerillo extra porque lo tenía alquilado, tenía ahí la cabeza alquilada. Hombre, ¿y el parking con zona azul? Que la zona azul de la luna, así que... Lo tenía de todo. Entonces le asesinan, sabemos que ha habido alguien que lo ha hecho... Y bueno, pues básicamente son los héroes teniendo además revelaciones de cosas que no sabían o que habían sido ocultas. Por ejemplo, Peter, Spider-Man, sabe que alguien más le picó la araña, que es un argumento que ha estado utilizando Dan Slott para presentar a un nuevo personaje. Y entonces... Y bueno, Dan Slott ha estado ahí sacándole un poco de partido a esas cosillas y demás. Sí, cada uno, que más que menos. Por ejemplo, a Thor le salió una hermana, que era Ángela, la de... La que vino de otra editorial. Sí, es lo típico, o sea, tengo una hermana en otra editorial. Es como, no, yo tengo una hermana en el otro continente. Pero no, está en otra editorial. ¿Qué dices? Bueno, pues para eso ha servido Ángela, para ser la hermana de Thor. Y luego, Pecadito, pues así un poco... Pues conocemos la historia a los padres de Masacre. Que dice, bueno, pues se nos están acabando las ideas, sí, ¿no? Y para esto murió el vigilante, de verdad. Para conocer a los padres de Masacre, por favor. Y bueno, estábamos hablando de que tenía cierto protagonismo Nick Furia, porque luego resulta que una de las tramas... bueno, realmente, ¿quién asesinó al vigilante? Nick Furia. Furia. ¿Por qué? Pues porque es pues una de estas cosas que le da. Y es que, claro, Nick Fury había perdido el suero del supersoldado, o el suero que tenía... No el del supersoldado, no. El suero, un suero que le daba... Que le hacía envejecer... Calypso, Scorpio, algo así. No, un suero de esos que tenían. Pues los típicos sueros que se chutan aquí los héroes en Marvel. Y entonces estaba muy demacrado porque estaba a punto de morir. Y lo que nos vienen a contar es que... Muchos de los Nick Furias, o de las historias de Nick Furia que habíamos estado viendo hasta ahora... Es decir, todos. Sí. eran señuelos dotados de vida. Es que, ese tipo de historias ahí de repente decir, pues todo esto era mentira. Son muy amorosos, se Sí, llevan mal. que, o sea, ya cuando dices, bueno, para justificar una etapa que ha sido un poco mierda y demás, que dices, bueno, no, este no era ni Furia original, era un SDV. Bueno, vale, pues aceptamos pulpo como animal de compañía, pero que empiecen a decir que no, que es que ha estado, y que incluso los comandos aulladores han sido también de SDVs porque Nick Furia se sentía solo y quería. Pues, yo no sé qué quería ya Nick Furia, o sea, hay que estar muy mal para hacer A eso. este le pondré bigote y le llamaré Don Tundúa. O Es que eso sea, no. no. ¿Y qué es eso? O sea, ver cómo te dicen que todas las historias de Doom Doom Dugan, todas las historias de Doom Doom Dugan, Era un robot. ha sido un robot, dices, o sea, vamos a ver, o sea, ya El Nick Fury bastante. de Jim Steranko era un robot. Sí, o sea, todo eso. El Doom Doom Dugan que sale ahí era un robot. Jim Steranko probablemente era también un robot. Por eso iba a la playa, pero no se metía en el agua. Pero ahí está Lanco, están ahí en su habitación de su mansión y le estarán pitando los oídos ahora mismo. Sí. O Stan Lee, que es un señor dotado de vida. Hostias, ¿te imaginas que Stan sea? Lee sí que es un hombre súper mayor y que ha habido, yo creo que más de la cuenta, te pones a echar. Más de la cuenta. Stan Lee, has vivido más de la cuenta. Vamos a ver, tenemos aquí unos números y nos estás jodiendo la media nacional. No, no, pero es como un poco ni furia, ¿eh? Demasiados años ha vivido ya, ¿eh? Y Stan muy Lee, ¿no? mujeriego también. Sí, sí, O sí, pinta de mujeriego tiene, porque está casado y tal, o sea, claro. sí. Sí. Sí, Pero es luego un. haciéndose fotos ahí con cosplayers y todo eso, para eso sí, está, para eso sí estás. Bueno, pues eso, que es todo era mentira. Además, Nick Fury había estado matando amenazas extraterrestres ahí para proteger al planeta. Completamente fuera de, yo ¿Cómo? creo, Vamos de. a ver, ¿por qué? O sea. Sí, dice, por cada monstruo que aparecía en la superficie, yo había matado 10. No sé qué, es Es como, yo la como. tengo más larga. Pues muy bien, Nick, Sí, muy bien. como. O sea, no viene al caso. O sea, teniendo en cuenta por todo lo que ha pasado el universo Marvel, de verdad podemos decir que Nick Fury ha defendido el universo Marvel. O sea, no sé, es que No no sé, tiene ni le pie ni dejan, yo creo cabeza. que le dejan muy mala posición a Nick Fury. Sí, Como no. personaje, o sea, lo mata realmente, lo destroza. O sea, es como, Sí. vamos a ver, ya vamos a olvidarnos a este Nick Fury y vamos a quedarnos ya con el de las películas. Sí, no, lo han dejado completamente inutilizado ahora ya, que parece un poco Fraga y esto es por mayor el Sí, hombre sí, ahí, sí. ¿no? De hecho, parece que pues, luego se alza así, que parece que muere, que no muere, bueno, unos jaleos. Es que encima, lo peor de todo esto es que no tengan un final claro y definido la historia. Los crossovers de Marvel le está pasando pues, básicamente desde Dinastía de M, que no acaban, no tienen un final que dices, bueno, pues ha estado bien la historia hasta aquí. Sí, Sino que no, siempre es te dejan cabos sueltos que. para ir enganchando hasta la siguiente, no sé, es que me recuerda mucho a los 90. Sí, es demasiado, o sea No, que. porque mi tos es. Que la verdad es que la historia no tiene fuste. O sea, es una historia que. No, y hay una cosa. Y a mí me fastidia por. El tema de que, vale, Nick Fury ahora esté en la sombra y demás, o que los Nick Fury que veamos en las historias de ahora sean robots, podría estar bien. Pero claro, el problema es que te digan que no, que todo lo que has estado viendo. O sea, que pongan en duda que todas las historias sean. Sí, no, es que es Que lo de como. que el Dundun Duga sea también un robot, eso ya es. Es que no cuadra por ningún lado, no, no cuadra por ningún lado. Y encima luego hay una cosa, mucho me acuerdo de Chris Claremont, que sigue vivo por ahí el hombre, Haciendo sus dijo, cosillas. hace sus cosillas, dijo no hace un tiempo que no le gustaban mucho los cómics actuales porque antes, en su época, o sea, los Vengadores tenían una temática y una atmósfera, los X-Men tenían otra, los Cuatro Fantásticos otra, y ahora. Es un totum revolutum en el que Punisher va con el castigador. Sí, porque son la misma persona. ¿Qué? Punisher y el castigador son la misma Ah, perdón. persona. Ah, pero. Era que estaba pensando. Es la fiebre, perdón. Estaba pensando en que Punisher. Punisher, te veo mucho con el castigador. No me gustan esas compañías que frecuentas últimamente. Punisher y el Doctor Extraño. Es que por un momento he pensado que me decías que Punisher y el Doctor Extraño era la misma persona. Digo, bueno, espérate. Ya eran un crossover de aquello. Y luego, que si el hombre hormiga y la reina blanca, que si, y luego Pantera Negra, que si Soldado de Invierno y Gamora, es que es un, ya da igual, ya cada uno, esos superhéroes son todos iguales, no, no Sí, tiene ningún tipo el de... hecho de que hayan tenido tanto éxito las películas de los Vengadores y hayan hecho que ahora mismo solo haya un grupo de superhéroes Los realmente, los Vengadores. Vengadores. Y bueno, luego están los mutantes que están por ahí a lo suyo, pero ahora mismo, más allá Mutantes que, de... por cierto, brillan por su ausencia en este curso, igual que los Cuatro Fantásticos. Sí, porque hay un trasunto de la cosa físicamente, quiero decir, es, pero vamos, está ahí. Que luego los villanos también son un poco de Es un opereta, o poco sea, no absurdo, sé. es el ojo. Es, no sé, y además, aparte que a mí, James. Era un villano del motorista fantasma. Es que tú has visto imágenes clásicas del personaje. Pues tienes que verlo. Cuando si salimos del búnker, tienes que Que si verlo nos pilla porque. así, o sea, si nos pilla Hydra. Que este, no, hay una cosa que es que también en relación a lo que es la forma de contar las historias, dices tú, vale, se supone que lo que quiere Nick Fury aquí es buscar a alguien que le sustituya, ¿no? Alguien que sea el hombre en el muro, como quien dice, que como digo, les va a demandar George R.R. Martin por usar esa expresión. Y reúne a una serie de personas que él cree que pueden ser. Las personas que le sustituyen, ¿no? En realidad, Pecado Original es mitad investigación, mitad entrevista de trabajo, ¿vale? La historia, quiero decir. Y que pasa una serie de pruebas, Claro, ¿no? claro. Y Joder, los de entre recursos los. humanos están Sí, se lo últimamente. vamos, cada vez se lo curran más. Y esto es el jefe infiltrado, ¿no? El caso es que entre la gente que reúne, dice Nick Fury, os he elegido a todos muy, muy pormenorizadamente, analizado y tal. ¿Qué pinta Gamora? ¿Qué no es Que ni Tailandia? siquiera dice, vamos, Gamora va su puta vida por la Tierra, porque de toda la vida ha tenido una creencia por la Tierra, vamos, con las camisetas de We Love the Earth, We Are the World, We Are the Children. O sea, vamos, es un personaje que cuadra también en la historia, dice Gamora, el hombre hormiga también está ahí, vamos, siempre, vamos, el hombre hormiga también ha sido alguien tan parecido a Nick Fury durante toda la historia. Que no se nos ocurre pensar que estén ahí porque son personajes que o bien han triunfado en el cine o estén a punto de No, no, para aparecer. nada, para Para nada. nada, ¿no? Y el mapache incluso reconocen que el mapache está ahí porque sí. En plan de, sí, bueno, es que el mapache es que llegó por ahí, es que. Dije, no, no No, te. no, tiene. Es como. Buah. Y de hecho, teniendo a Jason Aaron como guionista, que ha dado. O sea, la etapa que está dando ahora en Thor es espectacular. Y tiene series para Vértigo y otras independientes que están muy bien. Pero es lo que suele pasar, es una historia de encargo editorial. Entonces, Sí. ahí da igual el nombre del guionista que haya. Sí. Es, te tienes que hacer la historia, te la comes y bueno, tú ya le pones los bocadillos a la serie y ya está. Sí, no, la verdad es que es bastante triste y que venía a enfangar aún más la continuidad. No sé qué pasará con esta Secret Wars, pero. Pero yo estoy esperanzado con Secret Wars, porque puede ser o ya el volver a la gloria de Marvel, o el que diga Marvel hasta aquí hemos llegado. Yo creo que ya Marvel puede volver a gloria solo ya cuando se vayan Quesada, Bendis y algún que otro más, porque lo mismo decían de la era heroica, la Heroic Age. No. Y decía, digo, la Heroic Age vendrá de verdad cuando se vayan Bendis y Quesada. Que no digo yo que Quesada no haya que ponerle un monumento por lo que hizo por la editorial, pero yo creo que ya está llegando ya a un Sí, punto de es. hastío, de refrito, de tal, que no, que ha viciado yo creo el ambiente que. Con el que llevo. Bueno, Quesada ya realmente está en un cargo ahí como. Bueno, Es como claro. altísimo, pero está Alex Alonso, que yo creo que es. Que tiene todo Axel, el. Axel, Axel, Axel, Axel. Axis Alonso. Axis, ¿sabes? Que yo creo que tiene todos los malos vicios que podía tener Quesada en el hecho de un montón de crossover. Es que estamos encadenando crossover tras crossover. O Sí. sea, que luego tienes DC que dices, bueno, tampoco que estén para tirar cohetes, pero no es una sensación de un crossover tras un crossover. Dentro de sus franquicias, dentro de la franquicia de Green Lantern y demás, pues sí, tienen sus crossovers entre ellos, pero no es un crossover general Uno tras que otro, tras pretende otro. cambiar el universo. Si es que de hecho, yo creo que desde Civil War o llegamos encadenando que Yo. sí, Civil War, House of M, Invasión Secreta. De hecho, yo creo que la única con la que tuve esa sensación de que te daban los crossovers antes fue con Civil War. Luego ya fue como, otro crossover más. Otra historia más. Con Civil War sí que se consiguió. Sí. Esa sensación de, hostias, estoy leyendo si algo. ¿No fue el de los primeros o fue el primero? Sí, primero vino Dinastía de M y luego ya fue Civil War. Pero fue como esa sensación de, hostias, parece que estoy leyendo algo. Aunque luego el final no estuviera a la altura o de mis expectativas. Pero era como, hostias, estoy leyendo algo que va a cambiar el universo Marvel. Pero luego era, bueno, pues una invasión de Skrull por aquí, de la que nos olvidamos a los dos días. Bueno, pues no sé qué de estos de aquí de ahora. Que no. Sí, no tiene ningún fuste. Además, es que he leído, es que aparte, como digo, a mí Deodato... No sé. Deodato para ilustraciones está bastante bien, pero para viñetas... Hay veces que dice, ya, ¿qué coño? Es una viñeta en negro, o sea, es que no se ve nada, es que no se ve nada. Que llega un momento en que dices, él dibuja un montón de sombra y el colorista por arriba pone, por ejemplo, la raya de verde y dices, vale, este es Hulk. Una raya amarilla por arriba y dices, vale, este es... En realidad solo se ven hombros de gente, hombros sí. y pelo en la cabeza. No sé, a lo mejor, si los ojos son blancos, ojos. Ojos blancos, sí, pero en realidad están todos como eso, encorvados, oscuras, haciendo gilipollas, como... Sí, no. Así bueno, que no os recomendamos. Curioso que haya sido una historia tan a oscuras la historia del Vigilante. La historia final del Vigilante es una historia que casi no se ve nada. Así que es una cosa que mejor olvidarlo y sí. Pasar de este... Si no lo habéis leído, no perdáis el tiempo. Hay un montón de cómics mejores que merecen mucho la pena. Sí, no sé. La verdad es que es muy triste la deriva. De hecho, nosotros lo estamos comentando simplemente porque como estábamos planteando, pues eso, un poco de un programa de espías y demás, y fue como el último cómic con Nick Furia de gran protagonista, sí. Pero si no, probablemente no hubiera ni aparecido aquí en este programa. Sí, no, era un poco para cerrar la historia, la historia de Nick Furia, o sea, ¿cómo se dice? El auge y caída. Auge y caída de Nick Furia. Nunca mejor dicho, porque... Porque nunca, no ha vuelto a salir el personaje, ¿no? Bueno, no, tampoco, ni ha pegado original desde hace poco tiempo. Sí. Se han guardado ahí un pequeño ahí, bueno, puede volver a aparecer de alguna forma y tal. Pero, y ahora volvemos a lo importante, ¿y la familia del Vigilante? Sí, bueno, o sea, yo creo que no es el... No y sé... la señora que llega a casa con los niños, cabezones y calvos todos, que parecen caraconos. Guatu, cariño, vengo de comprar, te he traído el DVD que querías. Y se encuentran en Furia, tumbar en el sofá, súper mayor, súper viejo, enfurruñado. Diciendo, ¿y qué pasó con el cuerpo del Vigilante? ¿Es verdad? Toma, pecado original 2. El retorno. El retorno. Los higadillos del Vigilante guardan secretos. Y los riñones ya ni te cuento, o sea... Ay, si esa tráquea pudiese hablar. Pecado original 2. Los callos del Vigilante. Me han entrado ganas de comer callos. La gallineja del Vigilante. Rebozado. Bueno, se nos está yendo. Que disculpadnos que este programa haya sido más corto de lo habitual, pero no estamos en las mejores condiciones ni físicas ni mentales. Ni físicas ni mentales, sí. Para no, una cosa, nunca veáis ni Furia ni en este rango con fiebre. Porque no es una sensación para nada agradable. Pero bueno, aún así queríamos grabar este programa para que no sí, para que hubiera algo este mes también. Efectivamente, que ya no queríamos faltar a la cita mensual. Así que ya estar atentos porque a partir de ahora van a venir curvas en Identidad Secreta. ¿Sí? Sí. Ah, vale. Sí, pero hasta ahí... Esas curvas, vale. Hasta ahí podíamos leer. Sí. Que ya sabéis que tenemos un correo electrónico, una cuenta en Twitter, que es... Cuidado. Está viniendo aquí ya Hydra. Pero son muy buena gente. Pero bueno, la puerta. No, aquí no es. Me acuerdo de un chiste que salió en The Office, que era el del típico toc toc, pero que sí. Lo hace Dwight. Dice, ¿quién es? Dice, la KGB. De la KGB nunca espera. Así contado no tiene ni puta gracia, pero me hizo mucha gracia. Pero es que Dwight y The Office está muy bien. Eso, que tenemos cuenta en Twitter, que es @ispodcast, que no podéis... ¿Con ese? Con ese al final, porque tenemos varios podcasts, que habrá dentro de poco Volverás de la Araña, y también Detrás de la Viñeta. Efectivamente. Nos debes una segunda parte con más canciones. Más canciones, sí, estoy recopilando. Y también tenemos una página en Facebook donde ponemos fotitos, pondremos imágenes psicodélicas de Gin Staranco, ¿no? Hombre, falta yo, y en la playa. Vamos a, si encuentro una, vamos a hacerle un palomo. Vamos a hacerle un book allí en Staranco. O sea, va a estar las imágenes de cosas que hemos comentado en este programa. Y la foto de Jim Staranco. Y que bueno, que dentro de un mes o así nos volvemos a escuchar con más temas de rabiosa actualidad. Actualidad. Un saludo y gracias por escucharnos. Un saludo.